La mora. Estaba la mora en su moral triste y sola. Se cree la mora que nadie le puede hacer mal, pues viene la mosca y la da de tragar. La mosca, la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree la mosca que nadie le puede hacer mal, pues viene la araña y la ha de tragar. La araña, la mosca, la mora, que estaba en su moral triste y sola. Pensaba la araña que nadie le puede hacer mal, pues viene la rata y la ha de tragar. La rata, la araña, la mosca, la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree la rata que nadie le puede hacer mal, pues viene el gato y la ha de tragar. El gato, la rata, la araña, la mosca, la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree el gato que nadie le puede hacer mal, pues viene el perro y lo ha de tragar. El perro al gato, el gato a la rata, la rata a la araña a la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree el perro que nadie le puede hacer mal, pues viene el palo y lo ha de pegar. El palo al perro, el perro al gato, el gato a la rata a la araña a la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree el palo que nadie le puede hacer mal, pues viene el fuego y lo ha de quemar. El fuego al palo al perro, el perro al gato, el gato a la rata a la araña a la mosca, que la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree el fuego que nadie la puede hacer mal, pues viene el agua y lo ha de apagar. El agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato a la rata a la araña, la mosca, la araña a la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree el agua que nadie le puede hacer mal, pues vino la vaca y la ha de tragar. La vaca al agua, el agua al fuego, el fuego al palo al perro, el perro al gato, el gato a la rata a la araña a la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree la vaca que nadie le puede hacer mal, pues viene el hombre y la ha de matar. El hombre a la vaca al agua al fuego, el fuego al palo al perro al gato a la rata. La rata a la araña la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola. Se cree el hombre que nadie le puede hacer mal, pues viene la muerte y lo ha de llevar. La muerte al hombre, el hombre a la vaca al agua al fuego al palo el perro al gato la rata a la araña la mosca a la mora, que estaba en su moral triste y sola.